Esa es tú, mi amor de ayer. Esa eres tú y yo después. Muchas noches vacías con las caricias frías de la soledad, con la sombra callada de una barca varada cerca de tu mar, despertando a la brisa sin tener la caricia que pueda apagar el ardiente camino que te lleva al destino de un poco de paz. Esa eres tú, mi amor de ayer. Esa eres tú y yo después. Esa eres tú, mi amor de ayer. Esa eres tú y yo después. Abrirás tu ventana como cada mañana queriendo volar, y caerás al hastío con un poco de frío y otro poco de sal, con los gritos callados, los silencios embarados no germinarán hasta que surjan flores que te lleven colores a un alegre final. Esa eres tú, mi amor de ayer. Esa eres tú y yo después. Esa eres tú, mi amor de ayer. Esa eres tú y yo después.